enamorado, sintióse tan emocionado que declaró su amor sin condición. Ilusionado. Camina por allá, a donde tú irás, mamá. Le dice la abuela. Ella sabe cuál es el tema, de qué se trata el problema. Le dice la abuela. Y escucha el consejo de un amigo que dice así: y si no me quieres creer, saca la paquetea. ¡Sí! Ya se comenta en La Habana, muchacho, esa niña no es de nada. Que tú